Hola, ¿qué pasa? Es viernes 17 de junio y estás escuchando Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo. Buenas tardes a ti y a todos los oyentes, los y las oyentes, escuchantes de Cinefagia FM. El oyentariado. El oyentariado es un término al que se refiere uno de los nuevos programas de aquí, de la parrilla de Radio Crash, Post Apocalipsis Now, Borja. Te lo recomiendo, para tus listas de podcast. ¿Por qué podcast? De podcast. Post Apocalipsis Now, el podcast de podcast. ¿Qué pasa? De podcast de Post Apocalipsis Now. Podcast de post-apocalipsis. Mierda. Es jodidísimo. Vale, era para que te trajeras. Para que sí. Mi terreno de la dificultad para hablar. Bueno, un buen podcast, casi como el nuestro. Nosotros casi como el de ellos. Bueno, sí. Este Cinefagia FM que puedes escuchar hoy aquí en directo en Radio Crash en el 105 de la FM, aquí en Sisión. Y luego también, Borja, acuérdate que estamos en el 107.3 de Radio Cuca en Oviedo, 88.5 de Radio Almaina, 102.2 de Radio Espiritrompa y en radiotrama.cat, que no tiene FM, pero emiten por ese dial web, radiotrama.cat. O sea, es su web, Borja, y ahí se escucha, ¿no? En los podcasts, sí, siempre que os apetezca, pues ahí estamos también, ¿no? A cualquier hora del día, si vas corriendo, si estás comiendo, comiendo, descomiendo. Últimamente me sale mucho en sugerencias de Instagram Huesca. ¿Huesca? Para visitarlo, sí. Sí, en serio, ¿eh? Zonas muy muy muy guapas. Una, dicen de Asturias, parece natural, pero por lo que tengo visto, al menos en redes, es precioso Huesca. Y sobre todo el Prepirineo. Pero entonces, ¿tú es porque le dices a le dices al móvil, hablas de Huesca delante del móvil, quizás? O sí, puede ser. Porque el algoritmo ahí es la hostia, ¿eh? Sí, sigo un par de páginas ahí de turismo y tal, y sale mucho Huesca. Y sale, Y además una tierra que yo desconozco, y delante de mí. Es una tierra por descubrir. Sí, yo el otro día tenía que cambiar un grifo en casa, y era hablando el grifo, ahí lo del grifo. Y te salió un animal místico. Y al día siguiente de que me cambiaron el grifo, me salió una publicidad de grifería. De roca, ¿eh? Y dije yo, tarde. Mal. El algoritmo fue un poco tarde ahí, ¿no? Aparte de la FM, que es la clásica y la que nos gusta, también está, pues eso, la emisión online y los podcasts, pues que siempre presta porque nos ayudan a difundir la palabra cinéfaga, Borja, que para eso estamos aquí. Sí, eso es. Llevamos un par de semanas sin hacer programa y la verdad que tenemos bastantes novedades, ¿no? Y bastantes... ¿Te has visto cosas? Vimos cosas. Hemos visto cosas. Que nos gustaron y cosas que no tanto. Sí. Pero bueno, vamos aquí a comentarlos un poco en esta primera sección. Y hoy tenemos un programa un poco batiburrillo, ¿no? Vamos a hacer un viaje estelar. Una película, un clásico, una luna de Júpiter, una de las lunas de Júpiter, y después nos vamos a entrar un poco en el mundo de Verhoeven y de Philip K. Dick. O sea, vamos a ir a Júpiter primero, ¿sí? Y luego a Marte. A Marte. Sí, y vamos a hacer un ejercicio que nos gusta mucho hacer aquí, que es hablar de la distopía que nos está alcanzando, y podemos ver en estas, sobre todo, dos películas que van a ser protagonistas hoy en Cinefagia, pues qué cosas ya han llegado y otras cosas que están por venir, que las estamos viendo ya ahí en plan de... Y además una cara B, que vamos a tener protagonistas muy de cara B, ¿no? Como Dino De Laurentiis, Paul Verhoeven, Cronenberg, Schwarzenegger, bueno, ya lo iremos desgranando poco a poco. Ya lo adelantó el cine, sí, porque sí, el cine es la vida, claro, esto es evidente. Pero antes, como siempre, lo que decías, Borja, en esa sección de actualidad, yo si quieres primero te lanzo mi comentario de una película documental que ya sobre la que nos hablaste aquí en Radio Crash en Cinefagia, que es el documental de Val Kilmer. Simplemente, ya has hablado mucho y bien de lo que te gustó, pero a mí me impresionó la capacidad que ha tenido Val Kilmer de abrirse tal cual. Ya, o sea, tampoco queda mucho, ¿no? El algo, algo quedaría detrás de la cámara. Sí, sí, pero sí, bueno, sí, sí. Sin yo me sentí tipo de vergüenza. Sí, sí, sí, sí. O sea, esto es lo que me ha pasado, así sí, soy. Sí, sí, es un chanante de la hostia, por cierto. Sí, sí, sabe persona... reírse de sí mismo. Sí. A mí el documental de Val me cambió un poco su perspectiva, porque si recordamos programas anteriores de Cinefagia, hablamos de Los Souls, la película esta que hablaba sobre el rodaje de La Isla del Dr. Moreau. Sí. Y siempre habíamos oído hablar de este hombre, un poco un niño mimado, un niño viejo. Sale en postcréditos, por cierto. Sí, ¿no? Sí. Los Souls también. Okay, sale en postcréditos, sale Val Kilmer en la piscina tomándose sí una garambilla ahí con el con aquel actor tan pequeño con que, el pequeño, que sí, habían sí, fichado. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, pues decíamos eso, que en la época de los finales de los 80, principios de los 90, con Heat, con esos clásicos, esos con ese Top Gun también en los 80, que era el típico niño guapo, niño mimado y tal, y teníamos esa imagen de actor díscolo un poco, ¿no? Que eso quería por encima de todo. Y vemos, igual es un ejercicio consciente, ¿no? De redención, este documental, para hacer un poco, limpiar un poco esa imagen, ¿no? De Val Kilmer, pero sí que enternece mucho la situación que... Yeah. Y vemos que quizás esos comportamientos más disruptivos que tuvo durante esa época venían ya de una infancia marcada por, sobre todo por la muerte de un hermano y, bueno, pues que no es casualidad, ¿no? Las situaciones que tiene, bueno, difíciles. Un Val Kilmer que, como fan y friki de las grabaciones y de las cámaras, tiene todo ese material porque lleva rodándose a sí mismo desde tiempos inmemorables, que eso también es una cosa que es en plan de... Yo no me descubro aquí de cualquier manera y algo muy preparado así de improviso, sino que él tenía horas y horas de grabaciones que fue haciendo con sus cámaras porque le gustaba. Y a mí me flipó mucho la capacidad... claro, él tenía una escuela muy muy importante a las espaldas, o sea, actor de método total, y le gustaba eso que cuenta de cuando hizo Batman, que se negó a hacer el siguiente Batman, porque es que estaba literalmente muy encorsetado físicamente y psicológicamente igual por el papel, porque decía, pues es que no hacía nada. Sí, totalmente. Estaba aquí. Era un Batman, pero nada más, claro. Además que en esos Batman, y muchos Batman, pasa que el protagonismo sobre todo va parte, sobre todo los villanos, ¿no? Más que el personaje principal. Él estaba como muy seco, ¿no? Sí, algo muy contemplativo. Y él era un actor, podríamos decir, yo lo vi como alguien que cuando interpreta quiere interpretar y quiere hacerlo bien. Sí, quiere hacerlo bien, ir allí y estar de cualquier manera no le valía. Sí, eso es. Y eso para cualquier película, y la verdad es que... Sí, y es muy interesante eso que dices, Jairo, de la cantidad de material, y eso se debe en gran parte a que su hermano, que desgraciadamente fallece, se quería dedicar a la dirección de cine y tenía múltiples producciones ya hechas de manera muy amateur con un Super 8. Y por eso hay tanto material. Y también veíamos la imagen de Sex Symbol, ¿no? De Val Kilmer, pero también vemos un hombre muy familiar. Totalmente. Muy familiar, con dos hijos, y actualmente su hija vive al lado de él y, vamos, que mantiene ese punto familiar. Val Kilmer que enternece también. Lo quería volver a traer aquí al programa, Borja, porque Val Kilmer es el hilo conductor, pero al final es una película documental que habla de la vida de una persona, cómo le afecta, y luego también de los entresijos del cine, que, bueno, eso siempre presta, y ahí te das cuenta de que en un minuto una decisión pues cambia la historia, cambian papeles, bueno, está muy bien. Pues una Borja. Verás imposible unir este documental de Val Kilmer con Chip y Chop, pero tiene mucha relación. Quería hablar un poco de la película de Chip y Chop, Los Guardias Rescatadores, esta película que habla de esos míticos dibujos animados de los años 90, ¿no? Yo era hiperfan, ¿eh? Sí, yo también. Pero hiper fan de... Para mí una de las mejores intros de las series animadas, ¿no? Mucha marcha. Sí, y bueno, pues vemos aquí, Chip y Chop es como La trama va, ¿no?, de que Chip y Chop, bueno, en los años 90 les cancelan, ¿no?, y luego es su vida en la actualidad, y repasa un poco su vida. Así es. Y Chop hace un poco como Val Kilmer, va por ahí en los Comic-Con, empieza a firmar autógrafos y ve un poco los recuerdos. Sí, sí. Y eso, y por eso me recordó mucho a Val Kilmer, ¿no?, sí, con esa imagen filmando a los fans y tal, y viviendo un poco de ese recuerdo, ¿no? De... Hostia, menuda escena también, ¿eh?, que Val Kilmer directamente se queda sin resuello. Sí, o sea, se muere literalmente. Sí, porque es un hombre, joder... Y luego vuelve, impresiona verlo, ¿eh? Y luego vuelve otra vez y la gente está esperándolo y la gente dice, joder, gracias por hacer el esfuerzo, que sé que estás ahí más para allá que para acá, sí, sí, y aquí sí, me sí, estás sí. firmando. Sí, sí, sí, sí, no, la verdad que hace un esfuerzo tremendo. Uh-huh. Y esta película, Chip and Dale, que es el título original, Chip y Chop, la verdad que me gustó, mezcla un poco la animación, es un típico, una especie de quien engañó a Roger Rabbit, uh-huh. De hecho hay una referencia muy clara y lo nombran explícitamente a Roger Rabbit en la película. Y bueno, es un ejercicio un poco ambiguo, ¿no?, en la cual Disney se intenta reír de sí misma haciendo un poco de autocrítica, sí. Pero hasta qué punto eso favorece, es algo comercial. También critica mucho las copias piratas, porque la trama va de una serie de villanos, no voy a decir quién es el villano, sí. Que secuestra a Dibus y les hace la cirugía estética... para que no parezcan ellos y los manden a China para que hagan a estudios clandestinos para que hagan películas pirata. Hostia. Entonces, bueno, es una trama bastante original que yeah. pero bueno, está ahí en el punto de decir de esa autocrítica, también critica claro. la piratería de sus personajes y bueno, sí, sí. Es algo peculiar. Sí, mezclando ahí un poco todo. Pero está me divirtió bastante. Uh-huh. Tiene guiños muy interesantes, sí. Pues nada, no me esperaba menos, Borja, que me hicieras ese enlace. Sí. En el cine todo tiene cabida y enlazar a Val Kilmer con este clásico, que podría ser infantil, pero que el gran público por edad lo puede disfrutar también. Pues nada. Sí, hombre, a ver, al final ya ves que tanto tú como yo nos lo recordamos, ¿no? Ese ejercicio nostálgico que me viene muy bien para hacer un poco de crítica respecto a la cartelera actual. No, es que soy muy mayor, no veo películas de infantiles, a no ser que tenga niños. No sé, sí. Chaval, no, pero hay que ver de todo. Yo lo que me a lo que refiero es que si nos fijamos ahora mismo en la cartelera que tenemos, Jurassic World Dominion, sí. La de Top Gun, volvemos a Top Gun. Bueno, mira, Buzz Lightyear. El joven Buzz Lightyear, ¿eh? Sí, yo tengo una reflexión con esto. La reflexión. Porque están haciendo películas para aflorar la nostalgia en personas que acudíamos al cine. Eso es. Que hace que, probablemente me equivoque, ¿no? Pero gente sí. de nuevas generaciones ya no tengan ese hábito de ir al cine. Claro. Y entonces eso tira de nosotros, de los treintañeros, sí. de los... Lo hablábamos el otro día cuando hicimos ese especial Camino de Mieres. Sí. Que, por cierto, puedes ver todo el palmarés en su página web, Borja, uh-huh. ahí en el Film Festival. Pero, por ejemplo, ahora una de las películas que traía yo también para hablar un poquitín de ella y también un poquitín de parodia y de hacer que gente como nosotros vuelva al cine, El insoportable peso de un talento descomunal, en la que Nicolas Cage, en este caso, uh-huh. es el autoparodiado, ¿no? Y es como, en plan, también un poco en la línea de lo que estás hablando. Uh-huh. Y a mí, en mí, eso que acabas de explicar, yo quiero ir al cine a ver esa película. Sí, ¿no? Porque yo quiero ir a ver esa tontería y esparcer. Te tiras la nostalgia, sí. Quizás sí. No pagar mucho, buscar un miércoles barato o algún descuento, pero sí, me apetece ir a verla al cine porque no sé, lo pide ver esta broma, ¿no? Bueno, pero ojito. Esta bufonada. Bufonada, pero con Nicolas Cage, Pedro Pascal, Tiffany Haddish, Patrick Harris, Demi Moore, que no sale... Sharon Horgan... Claro. Bueno, no está nada. Paco León. Paco León, es verdad. No te olvides de Paco León, ¿eh? Es verdad que el otro día lo vi, no sabía que. Claro. Porque. Entra también, entra Paco León en el algoritmo para que vayas al cine a ver la película. Que sale Pedro Pascal, sí, Pedro Pascal, muy bien, después de ese registro del Mandaloriano. Sí. En este caso, en el tráiler, como muy acojonado ahí por Paco León. Sí, sí, sí. Así que. Bueno, yo tengo ganas de ir a verla, Borja. Sí, bueno, pues, no sé si tú, puede estar bien. Puede ser simpática, sí. Y hablabas antes, Borja, decían los jóvenes. El otro día hablamos de los jóvenes con Sofi y nos decía, pues queremos ver sagas. Claro, eso es lo que al final nos llama, que es la de Marvel. Claro, tiene tirón, ¿no? Tiene tirón, sí. Y en este caso, Jurassic Park, que es ya la última película, quizás. ¿O quedó ahí la cosa? Bueno, dice que verla, es la... Sí, fui a cena a verla el otro día y dirigida por Colin Trevorrow y aúna la primera trilogía primigenia con que sale por ahí Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, junto con los nuevos Chris Pratt, Bryan Dallas Howard y bueno, pues... Una cena de antiguos alumnos, ¿eh? Sí, eso es. está todo muy forzado. Promoción... la promoción del 79, la promoción del 85. Sí, sí. Pues eso es un poco, pues con ese World. Y me pareció una película de acción más, muy forzado los cameos, uh-huh. muy forzado los chistes, los estereotipos de cada personaje, claro. excesivamente forzadas, cómo se quita las gafas de Laura Dern, un personaje totalmente... Yeah. Feminista, diría yo, en la primera etapa de la trilogía. Totalmente. Feminista de una manera muy natural. Sí, además. De hecho, voy a hacer aquí. Voy a sacarme un poco. Espera, te digo, Hay un comentario de esta. Cindy Takanashi, uh-huh. que recomiendo a todo el mundo que la escuche un poco la visión de género sobre la película, la saga de uh-huh. Jurassic Park. Sí. Que a mí que lo clava. ¿Lo clava? Sí. Porque la pone a parir en este caso. Pone muy bien la primera. La primera, mujer, ¿eh? La primera la pone muy bien porque uh-huh. vemos al personaje de Eddie Sattler, ¿no? Esa es Laura Dern. Sí. Una mujer que independiente, que no precisa del hombre para hacer sus movidas. Sí, sí, totalmente. Tal. Y luego sí que... Que se queda ella a su bola también en una en otra parte de la película, sí. en otra parte de la acción, ¿no? Eso es. Llevando ella las riendas. Las riendas, eso uh-huh. es. Y en la segunda parte de la trilogía, sí. pues el personaje protagonista femenino es una mujer, bueno, pues... Porque necesita la validación masculina continuamente. Bueno, esas cosas. Bueno, lo explica ya muy bien. No voy a uh-huh. decir nada. Claro, sí, sí. ¿Sabes nosotros quién es, aquí, no? Esa chica. Sí, sí. Nosotros referenciamos a las mujeres, Borja. Sí, sí, que la escuchen. Intentamos ahí no meter ahí. No, sí. Cindy Takanashi. Pues nada, escuchar a Cindy que os hable sobre esa visión, que también es muy interesante, sobre todo en ese ejercicio que hacen últimamente, pues aprovechando eso, que si el cameo, que si la sí. que si meter aquí el personaje bueno, de antaño para hacer un poco... Es que al final es una película de Marvel llevada con dinosaurios. O sea, sí, pierde todo el sentido de clásico de aventuras, ¿no? No sé, es demasiado, es efecto por efecto. Cuando lo recargas demasiado, pues ya sobran las cosas. Entonces, no me gustó. Acabó con la ilusión de un niño que, ¿sí, no? que era yo en el 93. Ahí de repente, sí. tú que habías ido al estreno del Jurassic Park original, Borja. No fui al estreno, pero... No, bueno, fuiste a los cines Boulevard, ¿eh? Sí, fue. Se cerró el círculo. Boulevard, es verdad. Y claro. fue el día que yo recuerdo que más ganas de hacer pis tuve en mi vida. Sí, me acuerdo que ya lo contaste alguna vez. Sí. Y ahora... Había una cola ahí arriba, daba la vuelta al mic, aquello. Y al final, sí. Pues eso, se cerró el círculo y por fin, el otro día te hiciste adulto yendo a ver esta última película de Jurassic Park y ya cambió. Hablando de cines, Borja, te voy a hacer otro pequeño inciso ahí dentro de toda esa serie de pelis que estás comentando. Jonás Trueba, acuérdate que Jonás Trueba, la última vez, se hizo aquella película, ¿Quién lo impide? Más de 3 horas de película. Habla de la juventud, ¿no? De los jóvenes. Sí, desde un punto de vista un poco ahí. Bueno. A ciertos jóvenes, personas jóvenes, que chanan más sobre jóvenes, no le gustó eso que hizo Jonás Trueba. Pero Jonás Trueba en este caso dice, 60 minutos. Ya me pasé antes y ahora 60 minutos. Y lo que dice Jonás Trueba anima a todo el mundo a ir al cine porque él dice que Netflix está hundiendo las salas de cine. Entonces, yo te lo comento aquí, Borja, para que tú me comentes a ver qué te parece. Bueno, es un discurso que... Si te apetece ir a ver a Jonás Trueba 60 minutos de charla y si fuera... Claro, es que ahí entramos ya en calidad o contenido, calidad por duración o no, ¿eh? Porque yo pienso, joder, ir a ver al cine y ver 60 minutos... No, pero sabe poco. Entro en una propia contradicción. Sí. De ahora que se paga mucho en el cine, pero porque se ven películas de 3 horas. Lo importante es ver una buena película, una historia, que te cuenten algo que merezca la pena. No, no creo que sea una cuestión de tiempo, duración de las películas, para mí, ¿eh? Sí. Sin embargo, pues bueno, pues es un discurso que llevamos hablando... hasta programas anteriores, ¿no? De eso, del paso del paso a la plataforma digital que hace que la gente acuda menos al cine, sobre todo con los estrenos prematuros, no prematuros, ¿no? Pero muy muy poco distanciados entre el estreno en cine y el estreno en plataformas. Uh-huh. Bueno, en este caso una película en la que dos parejas interactúan entre sí y la verdad es que bueno, a mí me llama la atención por ver esas inquietudes, ¿no? Y ver en este caso cómo lo refleja ahora que Jonás Trueba parece que está intentando reflejar momentos vitales por edades, ¿no? Y en este caso pues esa pareja pues cercanos a los 40, ¿no? Y uh-huh. ver para dónde van, por dónde vienen esas decisiones vitales y todo eso que le pasa a esa generación, ¿no, Borja? Así que, bueno, una película de 60 minutos, yo pagaré. Sí pagaría para ir a verla, Borja. Si tuviera tiempo, además. Y perres. Pagaría por todas. Otras películas que no están en este caso en cines ya. Y ahora sí que me vas a hablar de plataforma pura. Bueno, no. No, una que está en cine. Sí. Cuidado. Bueno. ¿Cómo contamos aquí la mini trampita? ¿Has accedido a una copia después de hablar de lo de Disney? Sí. Bueno, pues pude ver la última película de T. West, se llama X, y la verdad que me gustó. Es un slasher, ¿no? Para hacer un poco de filmografía de T. West, es el responsable de por ejemplo, VHS, que fue una película bastante revolucionaria dentro del cine de terror. Hizo la secuela de Cabin Fever. Bueno, tiene alguna cosilla por ahí. Entonces, este T. West rueda X, de la mano de esta productora A24, que también produce Ari Aster con Hereditary y bueno, bastantes películas. Está intentando resurgir el cine de terror así de una manera y además diferente, ¿no? Y un cine de terror también recuerda mucho, tiene muchas referencias a La Matanza de Texas por la suciedad, ¿no? Además, es muy parecido, sobre todo el inicio es muy muy muy muy parecido a La Matanza de Texas. Sí, el tráiler es que se parece directamente. Sí. Y bueno, pues eso, un grupo de jóvenes en los años 70, pues en una zona de Texas precisamente, que con ese fervor religioso imperante en el ambiente, con una Segunda Guerra Mundial terminada, con muchos veteranos que pululaban por ahí, y bueno, pues ahí intentan grabar una película de porno, que en aquella época no se estilaba mucho, hasta la aparición de los VHS. Te quedó una película de porno, ¿eh? Ya, me quedé un poco de señor mayor, ¿eh? Una película de porno. Una película porno. Una de película que, pornográfica. Sí, pornográfica. Catalogada como X. Y bueno, y se encuentran con cosas por ahí que el pasan. Título, ¿eh? Que van pasando por ahí. Sí, y esta a mí me resultó curioso porque cambió un poco el patrón de ese patrón clásico que hablaban en Scream sobre los que tienen sexo mueren los primeros. Ah, pues claro, bueno, sí. Hay una especie de inversión en el o sea, que hay un poco de guiño a eso, ¿no? Puede bueno, ser, ¿no? Sí, puede sí, ser. Sí. Le dan una vuelta. Bueno, pues entretenida. Te entretuvo, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que importa? Y dos cocinas más, Borja. Garra, también. La película sobre la NBA, que han perdido los Boston Celtics, por cierto. El anillo se lo han llevado los Golden State Warriors esta misma noche, Borja. Un saludo para Gerbe. Y a esos Celtics que hoy perdieron el anillo, llegaba en su día Juancho Hernán Gómez, que es protagonista de esta película Garra, que es como una especie de... Es una mezcla que hace ahí Netflix en este caso, ¿no? Porque aparece Juancho, es un cazatalentos, que es Adam Sandler, y que va de sitio en sitio, ¿no? Un poco ninguneado por su equipo en este caso, y acaba en Mallorca en un torneo ahí de calle. De barrio, sí. De... Qué bueno son Mallorca. Cuidado, no sé. ¿Dónde se vería? No sé, sí. Y aparece ahí Juancho, ¿no? Y pues bueno, es esa carrera de una persona que tiene poco reconocimiento en su país, pues el típico casado con el hijo, esa historia vital un poco pues complicada, y que el sueño americano, ¿no? Sí, que sí. Que vaya adelante y aprovechan para hacer una pila de cameos. Todas las estrellas se muestran ahí en la peli, que yo creo que es un poco campaña comercial, ¿eh? Sí, por supuesto. Y además es una película que vimos mil veces ya, ¿no? De ese, como lo que tú hablabas perfectamente, es el sueño americano, ese hombre que está, bueno, que si te esfuerzas mucho vas a conseguirlo todo. Bueno, un mensaje un poco ambiguo, confuso, pero bueno, como película está bastante bien, sobre todo para gente amante del básquet. Por los cameos y luego el trash talking, que es muy protagonista en la película, también está bien. Tú que hiciste deporte, Borja, también lo sabes, pues bueno, esa piquilla bueno, que tú hiciste a nivel semi profesional no, pero esa piquilla, esa piquilla, ¿no? Ese pequeño insulto, ese peñizco, ¿no? Sí, córner en el que te agarrabas del palo, pero que también metías así un poco de culo. Yo recuerdo un partido también que se me fue la pinza con un chaval que empezó a pintarme. Sí. Y me veo muy identificado con... ¿Sí, no? Sí. Hay que aguantar esos envites. Y nada, Borja, para despedir esta sección... Toda la experiencia y la madurez. Sí. Para acabar esta sección de actualidad, es la Feria del Libro en Gijón ya, en Sixón, desde este fin de semana. Yo creo que hoy ya están las casetas puestas. Habrá que ir a ver si vemos algo relacionado con la vida y el cine, con la vida seguro. Y esperamos, no sé si el otro día nos lo comentaba, libro de José, por fin, rebobinando. Estamos esperando que poder encontrarlo allí. No sabemos si lo podemos encontrar, pero si no, animamos a todo el mundo a buscarlo en internet. No sé si tienes localizada ahí la web. No, ahora mismo me pillas. Pero bueno, ya nos decía, en Madrid sí que tuvo bastante éxito. Además, nos envió una foto con Paco Fox, este divulgador, ¿no? Y también, bueno, no sé si es distribuidor también de cine y también amante del cine de culto. Y sí, nosotros tenemos muchas ganas de hacernos con una copia de ese libro y que nos lo firme. Bueno, Josín. Nosotros vamos a tener ahí pues material también, ¿eh? El día que lo cojamos, podemos hacer una sección, Borja, lecturas del libro Rebobinando, el libro de la generación del videoclub, para contar de vez en cuando, pues yo qué sé, una anécdota así como suelta, ¿no? El otro día estábamos hablando. ¿Viste ese canal de Telegram de libros de cine? No lo vi. Cuidadito, Cuidado que hay mucho material ahí. Por ejemplo, leer pasajes, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, de muchos libros, por supuesto, con anécdotas, como contaba, por ejemplo, Val Kilmer en su documental, en este caso, pues extraídas del libro de Josín. La anécdota de Josín, ¿no? Y lo podemos hacer como si fuera ahí un trozo. Una mini sección. Yo creo que estaría bien. Está bien. Lo hacemos durante hasta que acabe los ejemplares. Cuando nos diga, ya acabe, no hagáis más, por favor. que me spoilees el libro. Exactamente, sí. Así que nada, bueno, animamos a todo el mundo a que se haga con él. Distribuido por Apple Head Team Creaciones. Eso, Apple Head Team, sí. El libro de la generación del videoclub. Daniel Reverendo Wilson, recordamos que también tiene un libro con Apple, con esta editorial, que hablaba de las Nasty Movies, que también recomiendo muchísimo. Pues nada, pues 2x1. 2x1. Que se hagan un 2x1 ahí la editorial de Apple Head. Que les tiren, ¿eh? Eso es. Apple Head. Y nada, Borja, vamos a poner banda sonora hoy a este Cinefagia con unas canciones de película que ya tuvimos aquí en el programa. Y el otro día, eso, hablamos de Manhunter, hace dos programas, antes de ir a Mieres, y me dijiste, oye, vamos a recuperarla porque aquí hay temazos con un poco de oscuridad. Sí, sobre todo un grupo que va a proceder a la distopia, yo creo que está bien, que se llama Shriekback. Sí. Y por ejemplo, a mí me gusta mucho David Hash, pero quiero reservar para el final. Ah, vale. Entonces yo te diría Evaporation. Si pues, por ahí. Sí, claro, tenemos Evaporation. La escuchamos y volvemos ya en breve aquí en Cinefagia en este 258 ya, Borja. 59 Cinefagia. Mami. Mira cómo quito pestañas, Cinefagia FM, episodio 259, tu programa de cine aquí en Radio Crash. Rebobinando. Garra. Chippy Chop. Jurassic Park. Es todo aleatorio, ¿eh? Parece vaya batiburrillo que tenemos. Jonás Trueba. ¿Y qué más? y nada, nada más. Bueno, en nuestra cabeza funcionaba, ¿eh? Y lo hilamos bastante bien, yo creo. Sí, y no, para la gente que haya visto todas las referencias, dice, ah, pues siempre, tiene un poco sentido. Siempre excusa. Sí. Siempre excusa. Tenéis que venir a verla, ¿eh? No lo dijimos que era el título de la película de Jonas Prueba, ¿eh? Tenéis que venir a verla, perdónanos, Jonas. Yo no soy rencoroso con esas otras tres horas. Bueno. Y ahora, Atmósfera Cero. Sí. Es una película que queríamos traer de clásico Desafío Total, pero decidimos que no era muy, muy no popular, ¿no? Entonces, claro, merece una cara B igual. Sí, total, más, ¿no? Bien. Entonces, lo que hicimos, ¿no? Trajimos un clásico de la ciencia ficción protagonizado por Sean Connery, como es Atmósfera Cero. Y bueno, pues es un western llevado a la luna. De hecho, se considera como un remake de la película Solo ante el peligro, protagonizada por Gary Cooper. ¿Cómo gusta que lo galáctico sea muchas veces western, ¿no? Sí, estamos hablando. Sí. Mira, antes no hablamos de, teníamos que hablar de Obi-Wan, sí, y de esas cosas. Bueno, de Obi-Wan. Sí. Ya hablaremos cuando acabe. Sí, y Mandaloriano también. Y Mandaloriano era es muy otro, western, ¿no? Otro western, ¿no? Y sobre todo en la música también y los paisajes incluso. Sí, sí. El espacio, ¿no? La Almería del futuro. Puede ser. Sí. En este caso, la Almería del futuro, pues sería Júpiter, una luna de Júpiter. Y un hombre, en este caso Sean Connery, se dirige a Júpiter para investigar una sospechosa muerte de tres obreros y, bueno, pues hace una investigación y se da cuenta de que pasan cosas un poco extrañas relacionadas sobre todo con un tipo de sustancia psicotrópica, psicoactiva. Entonces, bueno, hay intereses creados. Sí. Vamos a escuchar el tráiler y luego me cuentas dónde fuiste a rebuscar esta película y si me puedes contar algo más de esa sustancia. Y si la venden con el libro de Josín, puede ser también. Pretty soon we'll see that this is just like every other mining town. I work these people hard, and I let them play hard. There's never much trouble. We're all professionals. I'm sure we are. We've only been here 2 weeks. It'll get better, I promise. I got nothing more on that incident in the mine yesterday. It looks like some guy just went wacko. It happens here. How often? I don't know. It just happens here. Why? I'm not a psychiatrist. I can't tell you why. Some people just can't take it here after a while. What's that guy think he's doing? No way it could have been homicide. Had to have been a suicide. 28 in the last 6 months. Did you do autopsy? No. Then how do you know it was a suicide? There's no other explanation. When a person exposes himself to zero pressure atmosphere, there isn't a whole lot left to inspect. Something's there, isn't it? Maybe. Try and meddle. I want you to know what you're meddling with. How do you leave? Pues después de la calma, Borja, y de esas inquietudes de personajes que circulan por la nave, luego al final se desata ahí un poquitín el lío, ¿no? Sí. El trailer habitual. Me hace mucha gracia en estas películas ochenteras, noventeras, el tema de la compuerta, ¿no? Sí. El abrir con el... Sí, debe tener un sonido para todas, ¿no? Para todas las compuertas. Sí. Que está muy guay ese sonido. Sí, de hecho. De hecho, por ejemplo, en Los Increíbles, en la primera película, todas esas cosas de gadgets que se abrían y se cerraban, tenían, yo no sé si había un departamento encargado de apertura y de ruiditos, pero está como muy guay, ¿no? Sí, debe tener un banco de sonidos que tiraban del para todo. Sí. Ciencia ficción. Sobre todo, yo recuerdo el del lobo, por ejemplo, es muy mítico, si te das cuenta, el sonido del lobo. Bueno. El de los Simpsons. Sí, por ejemplo. Outland. Se tituló en... Mira, música de Jerry Goldsmith, ¿eh? De Jerry Goldsmith, sí. Dirigida por Peter Hines, que años antes había hecho ya otra película de ciencia ficción que se llama Capricornio 1, también presente en Atmósfera Cero. Y bueno, pues protagonizada por un Sean Connery, este héroe ya entrado en la mediana edad, y que, bueno, pues es el típico pues macho alfa, ¿no? De la nave. Va a hacer una investigación y no se casa con nadie. Sí. Entonces, bueno, además cuando lo dobla Constantino Romero, pues se nota que el empaque que coge el personaje, ¿no? El tráiler era en versión original y ahí la voz de, buena voz, buena de Sean Connery voz. También, buena cuidado. Voz, buena voz. Sí, sí. Pasa, circulaba, como tú dices, ¿no? Ese uh-huh. macho alfa que circula por el medio de los pasillos de la nave y todo el mundo se queda así como mirándola. Sí, sí, sí. Además con ese... Porque todo el mundo parece sospechoso en esta película, Borja. Sí, y además esa actitud, sobre todo en lo que hablamos de Wester, sobre todo la actitud de Sean Connery, ¿no? Que es el, como es el sheriff, uh-huh. como decimos aquí, es el puto amo, va por ahí investigando y tal, y da igual que se ponga el jefe de los mineros vaya tal, que además hay un rollo sindicalista que dice que pasa en calor y tal, hay un, sobre todo al inicio de la película. Usted viene muy bien el día sí. de hoy, ¿eh? Sí, sí, sí, es un rollo sindicalista muy... Vengo aquí a traer Borja, por cierto. Sí, sí. Pues eso. Sí, es que lo estuve leyendo esta semana. Si en vuestro centro de trabajo se pasa de temperatura de 27 grados y la empresa no pone los medios para que esa temperatura baje, mm. te puedes ir de tu puesto de trabajo. Ah, sí, ¿eh? ¿Qué te parece? Ah, pues me no más de 27 grados. Pues hay una escena precisamente... Llevo toda la semana mirando para el termómetro y no sí, pasaba. Calentando con un mechero ahí el termostato. pues aquí pasa algo parecido, ¿no? Que están a menos no sé cuántos grados Fahrenheit, además lo comentan, ¿no? Que está harto, porque además esos trajes, tienen unos trajes especiales para acabar, ¿no? Sí. Y que se cuecen de calor. Entonces, bueno, pues, es una cosa a reivindicar. Claro, porque ¿qué están haciendo allí, Borja, en Júpiter? Están extrayendo algún tipo de mineral o de... No, uh-huh. no tengo muy claro, la verdad. No se cuenta y específicamente estás... lo... Sí, lo supongo que sí, pero no, ahora mismo no... Ah. Lo que sí te puedo decir que aparece una droga ahí que se llama la droga que con la que comercian, ¿no? Y intentan ¿sí? ahí chanchullillos por ahí. Uh-huh. Se llama eutimol polidiclórico. ¡Ostras! Que también se utiliza en Terminator 2, uh-huh. pero en realidad aquí en Terminator 2 es un explosivo que se utilizan para acabar con el Cyberdyne System. Uh-huh. Sí. Y el otro día, Borja, como decías al principio, teníamos uh-huh. ganas, y siempre tenemos, ¿no? Y sobre todo cuando vemos la distopia llegar tan cerca. Desafío Total es una de las películas pues que anunciaron en muchas de las escenas de ahora, pero digo, no, esto merece más cara B y ahí profundizar un poco, hacer un poco de peluquería. Sí. Y rápidamente, de repente me dijiste Atmósfera Cero. Digo, hostia, sí. ¿Dónde fue a buscar Borja esto? Pues esto hace años, yo la vi hace años en el videoclub, me la recomendaron, yo, una película de espacio con Sean Connery, pues hay que verla. Uh-huh. Y sobre todo, pues, al final que sea en el espacio es un poco secundario, ¿no? Porque lo que importa de verdad es la trama, ¿no? Lo que te atrapa. A diferencia, poniendo un poco en contrapunto lo que hablamos en la actualidad, ¿no? Que ahora está el efecto especial, el ritmo frenético, pues no, pues esto es una película en la que prima un buen guión, unos buenos diálogos uh-huh. y una buena historia, ¿no? Y una claro. buena interpretación. Más que los efectos especiales, uh-huh. el CGI o lo que sea. Claro, muchos de los pasajes transcurren en la nave, por lo que estás comentando, ¿no? Podría ser casi como si fuera una obra de teatro incluso, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Uh-huh. Sí. Ya ves que adaptan un western del oeste, un western clásico, pues en el espacio, pues de ese rollo. Sí, sí. Grabada, estaba leyendo alguna anécdota de la película, Borja, que me pusiste por aquí, que me uh-huh. parece, bueno, está guay. Los estudios, Pinewood Studios de Reino Unido, pues el epicentro de la ciencia ficción, ¿eh? Muchas veces se habla de Hollywood y de las grandes películas uh-huh. y de los estudios de Universal, de no sé qué y tal, pero ojo ahí, ¿eh? Ahí se ha grabado la ciencia ficción de sí. lo gordo. Y además este es una película del 1981, ¿no? Venía de 2 años antes de hacer Star Wars y todas esas cosas, uh-huh. pero bueno, que pese a tener esa influencia del espacio de aquella época, esa visión del espacio, esta es pues una película quizá un poco más terrenal, si se puede llamar así, ¿no? Sí. Uh-huh. Entonces, bueno, me parece una propuesta bastante interesante. Y se barajaron diferentes personajes para el personaje principal. Uh-huh. Entre ellos Gene Hackman, Paul Newman, pero finalmente se quedaron con Sean Connery. Uh-huh. Y puso bastantes condiciones. Ah, sí, ¿eh? Entre ellas elegir a sus compañeros de reparto y también escribió buena parte de sus frases en los diálogos. Así, ¿eh? Entonces, así bueno, se, sí. Se reescribió, y, ¿eh? Y son frases, bueno, bastante lapidarias, ¿no? De bastante, sí. Bueno, no se corta el tío. Llega ahí, bueno, aquí como lo que hablábamos antes del macho alfa. Total, sí, ¿no? Vamos, sí. a imponer ahí un poquitín ahí la hombría de Sin Connery. Aquí tengo mis huevos y aquí los presento. ¿Le daría tiempo a Sin Connery a deconstruirse un poco? O ya era en plan de ya con esa edad, ya era en plan de no, ya no falta. Le decía a los nietos, deconstrúyete tú. Sí, sí. Que yo ya... Luego me lo cuentas. Hasta aquí llegué. pues nada, Borja, sí, una película... Yo no sé si está en plataformas, si la tienes localizada por algún sitio. Yo la localicé hoy, está bajo en Prime bajo alquiler de pago y está gratis en archive.org. Gratis en archive.org, sí. Donde se alojan todos los programas de Cinefagia FM y de Radio Crash. Uh-huh. Y también... De hecho, yo lo estoy viendo un cacho en Archive. Ahí lo tienes. ¿Cómo es eso de que Prime tiene también de pago? ¿Qué me cuentas? Sí, tiene una parte que es, es bueno, alquiler. Y yo pensando que mi padre estaba loco. Alquiler, sí. Que decía, no, papá... Igual estamos dos, los dos locos. Haciendo un folia de... Digo, no, papá, si lo tienes ahí en el Prime, eso lo ves todo. Uh-huh. Una vez que estás ahí logueado. Incluso hay canales específicos, entre ellos de terror y más cosas. ¿Qué dices? Stars, que también son de pago aparte. ¿Qué dices? Madre mía. Bueno, es lo que hay, ¿no? Estamos abocados a la destrucción. A la destrucción. El ser humano. Vamos a hablar ahora de distopía y de cosas que pasan y que anunciaron Terminator y, bueno, Philip K. Dick en sus libros y luego adaptados, pues por ejemplo, Verhoeven, ¿no? Uh-huh. Que Verhoeven, decían, leía yo por ahí antes preparando el programa que tenía como mucho, a la gente recordaba mucho por sus temas de con carga erótica sus películas, ¿no? Y es verdad que Verhoeven, o sea, yo no sé si él o sus guionistas, sus historias, pero anticipándose sobre todo con la ciencia ficción, cuidado, la labor de Paul Verhoeven, ¿eh? No, y aparte que las películas de Paul Verhoeven, luego es algo que quería desarrollar un poco más tarde, pero bueno, me aprovecho de cuenta ahora, que sus películas funcionan a muchos niveles. Tú, por ejemplo, vas a ver una película de acción de Paul Verhoeven, o Robocop, o esta misma Desafío Total. Pero si quieres ir un poco, o incluso Starship Troopers, sí, si vas un poco más allá, puedes ver cosas más críticas, más políticas, más... Bueno, que funcionan, como decimos eso, a diferentes niveles. Sí. Lo puedes disfrutar tanto como viendo una preocupación, como viendo una crítica política, o una crítica a la sociedad, o simplemente una película con alta carga sexual. Sí, claro. Inagaga da vida, Borja. Te voy a poner ahora de la banda sonora del soundtrack de Manhunter. No sé si te parece bien. Perfecto. Pero bueno, un tema que me llamó la atención y lo metemos ahí. En cuanto acabe la public secuela, porque en esta distopia, Borja, la publicidad tiene mucho que ver, ¿eh? Sí. Nos la comemos, sí. Pero nos la comemos a unos niveles escandalosos, ¿eh? Hay gente que yo no sé cómo la aguanta, la verdad. Pero nosotros la conseguimos saltar, ¿eh? You know that I'm loving you. In a god of a vita, baby. Don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me and take my hand? Oh, won't you come with me and walk this land? In a god of a vita, honey, don't you know that I'm loving you? In a god of a vita, baby, don't you know that I'll always be true? cara B. Una raspó un poco, pero la otra entró. Hostia, como entra también aquí el Iron Butterfly con el Suspiria, Borja. Se mezcla ahí la batería, la música así un poquitín setentera, ¿no? Sí. Se mezcla esa bien. La guitarra ahí entra, es super guay, el piano también, el teclado. Qué bueno. La cara B, Borja. Aquí en Cinefagia, que nos quedan 15 minutos para hablar un poquitín de Desafío Total y todo lo que hay alrededor de la película. Nos escuchas aquí en el 105 de la FM de Sisión, en el 107.3 de Radio Cuca, en el 88.5 de Almaina, en el 102.2 de Spirit Trompa y en la web de Radio Trama en Sabadell, en radiotrama.cat, Borja. Y donde quieras, en los podcasts. Yo creo que la gente está ahí aguantando, ¿eh? Sí. ¿Tú crees que está aguantando la gente y está diciendo, hostia, la distopia, ¿eh? Y joder, qué pesados son estos, ¿no? Que 25 ve, igual está yendo por la calle, está corriendo. Sí. Publicidad. Obedece, como decían. Obedece. Sí. Y en Desafío Total, pues como decíamos, Borja, pues se nos adelantaron cosas, ¿no? En forma de aventura interestelar, sí, podría decir. Sí, es un poco el futuro, ¿no? El futuro que describió Robert Hoven allá por los años 90. Haciendo un poco investigación para este episodio, para este programa, vemos un artículo de Manuel Rodríguez Yagüe para la página qualia.es, que recomiendo a todo el mundo, que hace un desgranaje, puede decirse así, ¿no? Una disección de esta película, de sobre todo de su génesis y de cómo fue concebida, y que está muy bien, ¿no? Y que vamos a ver un poco por encima. Para entender un poco Desafío Total, todo el mundo la conoce, ¿no? Esa película en la cual Arnold Schwarzenegger pues visita Memory Call para que le implanten un recuerdo de un viaje a Marte, ¿no? Y a partir de ahí pues no sabe si lo que no sabe discernir lo que es real, lo que es un recuerdo o es una paranoia de su cabeza. Sí, mira, una de las cosas que yo no veía antes en visionados anteriores de Total Recall, esa vida rutinaria, ese trabajo, ese ir a casa y insertar un recuerdo que ahora, quizás, yo igual me estoy flipando, ver un poco reflejado en temas redes sociales, tema vida paralela. Sí. No, quizás no es Memory Call un filtro de TikTok y de Instagram, pero pues se le parece, ¿no? Sí, se parece. También es un recurso utilizado, también me viene a la mente otra película que de Spy Jonze, como se dice, la de Olvídate de mí, protagonizada por Jim Carrey, que es Winslet. Sí. Es un poco ese rollo, ¿no? El olvidar un recuerdo que te atormenta, ¿no? En este caso una persona. Claro. Sin embargo, bueno, pues en la génesis de este film de Desafío Total encontramos aquí un cuento corto de Philip K. Dick de unas 20 páginas que se llama Podemos recordarlo por usted al por mayor, se llama así, ¿no? Sí. Philip K. Dick cogió bastante notoriedad en el mundo fantástico con, como todos sabemos, con Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que fue adaptado así como Blade Runner en la gran pantalla, y bueno, pues este trabajo de Kadic pues andaba rondando por ahí, ¿no? Ya por los 70 hicieron una especie de previo al guión, pero nadie lo cogía, ¿no? Hasta que apareció por aquí pues Dino De Laurentiis. Dino De Laurentiis, que ya había tenido cuidado, que se va la luz, un sub y baja, sí, ¿no? Sí, no, qué susto. Estamos fue nombrada De Laurentiis y se manifestó aquí. Menos cuidado, lo que ha pasado aquí. Bueno. Sigue. Como decimos, Laurentiis ya había hecho sus escarceos en el fantástico y sobre todo en la ciencia ficción, porque en el 76 hizo Flash Gordon, produjo también Dune, y bueno, pues habían conseguido el guión de este film por una cantidad irrisoria de $1,000. $1,000, ¿eh? Pagaron por el... Sí, por el guión inicial. Y De Laurentiis quería contar con David Cronenberg para dar su visión de este desafío total. Cronenberg por entonces ya había hecho películas como Scanners y La Zona Muerta, de Stephen King. Y por esta propuesta de De Laurentiis rechazó en un principio hacer La Mosca. el remake de La Mosca, que luego posteriormente veremos que la haría tremendamente famosa. Sí. Bueno, pues entonces, pues bueno, estaban ahí, Cronenberg cogió los guiones creados por O'Bannon. Como punto de partida, quería como protagonista a William Hart, porque era así más introspectivo. Vemos un poco el tipo de personaje, ¿no?, que quería Cronenberg. Sí, sí, de otra manera, sí. Concebido. Además, estás leyendo ahí, Borja, 13 borradores, ni más ni menos. Sí, cuidado. Sí. Mucho material previo. Mucho material previo. Para dar forma. Vemos también que Cronenberg tiene un mundo muy, muy particular, ¿no? Uh-huh. Esa visceralidad, esa unión entre la tecnología y lo orgánico. Sí. Perdón. Entonces también sería muy interesante ver la aportación de Cronenberg a esta película. Sin embargo, tuvo un problema. Uno de sus compañeros falleció, su hija, abandonó el proyecto y finalmente Cronenberg se vio obligado a declinar la oferta de hacer Desafío Total y se decide por la Mosca. Entonces, después de echar mucho tiempo ya, que prácticamente él se iba a decantar por hacer la película, estaba súper implicado. Sí, estaba muy implicado, pero bueno, al final decidieron pues que no, que hubo una muerte ahí trágica de la hija de uno de los guionistas, me parece que es, y entonces decidió abandonar el proyecto y decidirse por el remake de la Mosca. Sí, sí. Como decimos, otro de los protagonistas que sonaban por ahí, ¿no? Es muy típico esto, Patrick Swayze también andaba por ahí. Pero finalmente, a finales de los 80, Schwarzenegger, que era considerado en esa época un icono del cine de acción, bueno, todos lo conocemos, ¿no?, por películas como Comando, El Ejecutor o Danco Calor Rojo. Estaba a tope, era la época de Schwarzenegger, a tope. Era la época del músculo, ¿no? Pasábamos de un héroe un poco más delgado, como Dustin Hoffman, El Graduado, más delgadurrio, ¿no? Uh-huh. Y a esas masas musculares como Schwarzenegger, Stallone y toda esta gente. Pero sin olvidar también su repercusión en el fantástico y en la ciencia ficción. Claro. Porque, por ejemplo, vemos también con El Bárbaro en el 82, Terminator en el 84, El Guerrero Rojo del 85 o incluso Depredador en el 87. Sí. Pues bueno, pues son películas que dejan claro que el buen hacer como de Schwarzenegger como propulsor, impulsor del cine de ciencia ficción también. Sí, sí, sí. Bueno, Schwarzenegger apostó por ello porque él tenía a toda la gente del Caldilada, tenía dinero, tenía carisma y de la misma manera que quizás se inyectaba un poco al músculo, también inyectó aquí pasta y dijo, pues entonces esto lo vamos a hacer a mi manera, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces Schwarzenegger convenció a Mario Casar, todos recordaremos, ¿no?, de luego posteriormente sería tremendamente famoso por producir también en Terminator 2. Mario Casar era dueño de la productora Carolco. Carolco, mítica. Sí, que es una mítica de los 80, 90, de esa época. El logo es muy característico, muy parecido también al de la Canon, por otra parte. Que hizo también películas como Rambo. Entonces le convenció Schwarzenegger para que Mario Casar se gastara sus 60 millones de dólares para convertir a esa película en una superproducción. Para la época debía ser la segunda película más cara de la historia. Sí. Entonces, bueno, fue cuando dio un cambio de visión, ¿no? Dino De Laurentiis tampoco estaba muy convencido porque la imagen que tenía con el rato de Philip K. Dick veía un tipo anodino, un poco acomplejado, muy normal, ¿no? Sí. Que quería una vida un poco más excitante y Schwarzenegger no le encajaba bien en ese prototipo de hombre. Entonces, bueno, tuvieron sus ciertos problemas, ¿no? De hecho, en la película se ve raro a Schwarzenegger. Pues claro, con el carisma y la personalidad y la apariencia, pues un poco ese hombre de obra queda un poco raro, ¿no? Sí, queda un poco raro. Y aquí tenemos la explicación. Y después de muchos directores que estuvieron ahí un poquitín en el ojo, ¿no?, de las productoras de la producción de la película, pues de repente apareció Verhoeven porque a Schwarzenegger Robocop le molaba mucho. Sí, sí, le gustó mucho, claro. Sobre todo por la película Robocop del 87. Sí, sí. Paul Verhoeven venía a hacer cine independiente ahí en su país, en Holanda, con Delicias Holandesas, precisamente. Y luego se hizo muy famoso con Los Señores del Acero, esta película también hiperviolenta, ¿no?, que le puso en el candelero y también hipersexualizada, o sea, con un sexo muy, muy explícito. Y luego ya cuando va al cine ya más, más americano, con Robocop, que lo que decíamos antes, que es una, un cine que se puede ver a muchos niveles, ¿no? Que de una crítica al alto totalitarismo, al fascismo, o simplemente una película de acción, o que bueno, que funciona a muchos niveles. Sí. Entonces, pues bueno, pues finalmente pues cuenta con ver joven para esta película. Y después, bueno, fue bastante... Cuenta también con el guionista Dan O'Bannon, que bueno, que coge la... Es un guionista también bastante cínico y coge esa paranoia existencial de Philip K. Dick y la adapta pues al mundo y a la obra de Paul Verhoeven. Todo ello alineado con el carisma, el protagonismo de ese Schwarzenegger, pues hipermazado, ¿no? Lo vemos como en una de las primeras imágenes que está hablando con su compañera pues un personaje así bastante obeso, sudoroso, y vemos al personaje de Schwarzenegger, ¿cómo se llama? O'Neill me parece que se llamaba. Dennis Quaid. Y lo vemos ahí todo mazado, ¿no? Entonces vemos esa parte. Sí, sí. Sobre todo la visita a Memory Call. Yo creo que es una película que, como decimos, que se tiene varios visionados y uh-huh. es una crítica también a los sistemas, ¿no? Uh-huh. Al cómo está concebido el tema de además es partícipe de una revolución, la revolución mutante que tiene ahí en Marte, entonces bueno, es defensa sí. también de los de uh-huh. un poco de lo diferente. Sí, sí. Uh-huh. Y una película, yo creo que un poco eso que acabas de decir es una de las claves de la película, y con los visionados posteriores te vas dando cuenta de eso que estás comentando, Borja, de pues ese un poco rechazo, esa opresión, ese pues encerrar, ¿no? a esa gente diferente de Marte para buscar similitudes con la época actual, y luego también una película que a nivel de efectos especiales también bastante anticipada. Me acuerdo cuando la despresurización, sí, que hace sí, como sí, sí. las cabezas así se les hinchan mucho, lo de la nariz que se saca por el localizador, ¿no? Sí, eso bebe mucho también, o sea, podría ser una muy mezcla de Cronenberg, por ejemplo, ¿no? Sí, esa también esa un visión poco. De lo orgánico sí. y lo tecnológico también. Uh-huh. Y que al final es que por el joven lo hace muy bien porque mezcla esa como denuncia pues con el futuro, lo que sí. lo que nos viene, las injusticias, luego también pues ese toque ahí un poco mezclado como de humor con escenas así un poco subidas sí. de tono también. Y es que yo creo que es una película como está concebida que sería muy difícil de rodar hoy en día. De hecho, en su sí. época tuvo bastantes problemas. Sí, no para sabía evitar, yo que había tenido... Sí, con el tema de la calificación, la quería calificar como X, pero bueno, porque se ven escenas, no de sexo, pero sí, bueno, sí, bastante explícitas, ¿no? Uh-huh. Y esos los tres pechos de la energía que ya te acuerdas, ¿no? Una mítica. Y también la violencia explícita. O sea, sí. hizo escenas que no se corta a la hora de partir cuellos, de romper uh-huh. piernas y de disparar a bocajarro, ¿no? Y totalmente. También uh-huh. La imagen esa mítica de la mujer que se le abre la cara y sí. es una bomba, sí, o sí. incluso con lo que decías tú antes de sí. sacándose localizar por la nariz. Bueno, claro. Bueno, por ejemplo, y pensando también en cosas que vimos luego a posteriori, en el mismo aeropuerto, un control super exhaustivo de la población sí. cuando pasan por esa especie de pantalla que es como si fuera un escáner de todo el cuerpo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Uh-huh. Sería un poquitín la época post Torres Gemelas, ¿no? Que mucha sí, sí, la seguridad sí, sí. ahí. Sí, una visión un poco fuerte. Paranoica, ¿no? De esa política del miedo, ¿no? Del temor a irse a otros sí, sí. y a la búsqueda también de vida en otros en otros planetas. Abarca bastantes cosas, bastantes génesis de otras ramificaciones de ciencia ficción. Sí. La publicidad dirigiéndose a ti también en el autobús. Hablamos ahora que estamos comentando el tema de la publicidad que nos está invadiendo. Dejamos que en el internet fuera todo gratis, sí. pero era todo gratis por algo, ¿no? Era la publicidad nos está comiendo, y es publicidad que se dirige directamente a nosotros, como por ejemplo le pasa al protagonista en, creo que es en el metro, ¿no? Es cuando uh-huh. interactúa un poco con la pantalla. Sí. Pues eso, y luego también cosas más por ahí. Bueno, el taxi. ¿Te acuerdas del taxi sí, de la película? Johnny Taxi. Sí, Johnny es otro mítico. Que podría ser. Mira, yo vi un cortometraje en Valladolid y era de de estos esta prueba que está haciendo Uber, creo que es de, de coches sin conductores, o que el conductor no tiene por qué estar al volante porque ya la inteligencia artificial te lleva, ¿no? lleva el vehículo. Sí, sí, muy sí. Controvertido también por una serie de atropellos que hubo. Que claro, no hay nadie a quien echarle la culpa que no sea una máquina también, ya, ¿no? Ya, ya. Pero ahí teníamos también un poco en plan de comedia, era Johnny Taxi, pero ahora pues ahí está también. Sí, al final no sé exactamente en qué año se desarrolla esta película, pero bueno, cercano a nuestro 2022, sí, diría yo. Y entonces, La videollamada también. La videollamada que era muy loca cuando veías la película por aquella época. Sí. Porque te parecía súper irreal y ahora cuando la ves te parece muy tosca. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, hemos pasado por encima de esa incluso, parte de la película, ¿eh? Yo es que hay esa herramienta, se puede utilizar, pero yo la hice muy poco. Sí. No sé. La videollamada, ¿eh? Sí, sí, sí, no sé por qué. Yo no le veo utilidad o mi alrededor no lo vemos utilidad. Sí, sí, sí. Es un tema ya normal que la videollamada. No sé. En cambio hay mucha gente que sí que le da. Y sobre todo a raíz de la pandemia, claro. Sí, sí. Claro, la pandemia nos trajo la videollamada, ¿eh? Eso es. Pues nada, Borja, hora de programa. Sí. Vaya, podremos hablar de Desafío Total y lo seguiremos haciendo solamente con píldoras aquí en este programa y en las calles si nos encuentran también, ¿no? Porque una vez que empieces a ver distopias, no puedes parar, ¿eh? No, totalmente. Entonces, es un enganche, ¿eh? Sí, sobre todo ese mundo en que es muy avanzado tecnológicamente, pero que moralmente, desgraciadamente, no es tan avanzado, pues sí que sigue choca, ¿no? Ese cyberpunk. Eso es. Pues nada, Borja, lo que decimos, hora de programa de este 259, el programa tradicional de Cinefagia, Borja, sí. Con nuestra actualidad, nuestro clásico, nuestra cara B. Hay que volver a esos doblajes. Me apetece volver un poquitín al doblaje, ¿eh? Sí, sí, molaría. Sí. El programa tranquilo, ¿no? De Cinefagia, hoy desde aquí, desde Radio Crash, desde los estudios únicos y centrales en el polígono. Y yo creo que busques un tema para despedir. Bueno. Y que a la vez recuerdes esas redes, esas publis. Sí. Cuidado, ¿eh? Pues bueno, para despedir, yo te diría que vayas buscando la canción de Big Hush. Ah. Correcto. This Big Hush, es un temazo. No Big Crunch, ¿eh? No, que también, no. Que también es un temazo. Big Hush, que me recuerda mucho a Peter Murphy, y ese el solista de Bauhaus, un grupo que me gusta mucho, ahí muy oscuro. Murphy era también el de Robocop, ¿eh? No sé si era Peter. Alex Murphy. Sí. Murphy. Entonces, las redes, pues facebook.com/cinefagfm y @cinefagfm, tanto para Twitter como para Instagram. Y nuestra página web, cinefagfm.wordpress.com. Pues qué bien dicho, Borja. Y la semana que viene probablemente no haya programa. Oh. Te lo adelanto. Bueno, hombre, bueno. Pero bueno, para la siguiente, sí. Así lo dices tú, así porque te apetece, ¿eh? Bueno. Estamos ya entrando en periodo vacacional, ¿eh? Sí, un poquitín. Que al principio paramos como si fuéramos ahí profesionales. No, nos vamos de vacaciones. Pero no, hacemos programa cuando queremos. Pero ahora ya en verano venimos. Sí. Si tenemos tiempo, venimos. Sí. O sea que así será, ¿no? Eso es, sí. Durante el verano, que ya está, Borja, porque el verano ya está aquí. Sí. El próximo fin de semana... No, pues es verdad que no va a haber programa, ¿eh? No va a haber programa. Tienes razón que no va a haber, ¿eh? Bueno, sé que alguno es una conexión así estrambótica de fuera. Puede ser también. Noche de los fuegos, ¿eh? Noche de los fuegos, no, noche de la hoguera. De la hoguera, es verdad. De la hoguera. Entonces ahí sí que ya es el verano ya. Ahora estamos ya entrando en el verano, pero ahí ya cuando se quema la hoguera ya es verano puro ya. Sí, eso es. Sí, sí. Así que nada, nos escuchamos en cualquier momento. Un saludo. Aquí encantados de estar aquí, divulgando, entreteniendo, aburriendo y dando patadas a lo que es el cine. Informar, formar y entretener, decía, ¿eh? Lo de formar, bueno, somos... Informar, madre mía. Somos muy... De las tres, un porcentaje bajo. Eso, somos muy, muy, muy, muy ególatras. Sí. Hasta la semana que viene o cuando sea. Un saludo, chao. The ashes and the fire turn in this night inside, and the life on you. Blackness. before we fall. One dream all around us, this big hush infects us all. Holding a banana feel, soaking up the waves underwater, tuned to music no one can hear. Forever in this half light of desire, the ashes and the fire turning this night inside, and the light from you. Desire, the ashes and the fire.